Con mucho gusto estamos recibiendo acá en el estudio y al revisar un poco notas y temas para preparar esta entrevista, la verdad que yo no tenía presente que ya había estado con nosotros el pastor de la Iglesia Metodista en el Uruguay, Adriano Fratini, que tenemos el gusto de recibir en Radio Centenario una vez más en la mañana de la 36. ¿Qué tal, Adriano? Bienvenido nuevamente. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente acá y recibir la invitación de ustedes, darles las gracias y felicitarlos por el programa y por toda la apuesta que hacen a la información y a acompañar a nuestra sociedad en sus diálogos y en sus inquietudes. Muchas gracias. Estuvimos contigo y conversamos además con representantes también de otras iglesias el otro día en la actividad por el aniversario de la creación de Palestina, si no me equivoco, o de como Estado, en la Plaza Independencia, ¿no? Donde estaban los representantes diplomáticos de Palestina, estabas ahí. Es verdad, porque nosotros hace un tiempo que estamos orando. Todo esto, también fui invitado hoy por el pesebre, ajá, mayormente, sí, que sí. Hemos realizado, con un poco haciéndonos eco de la destrucción en la que se encuentra Gaza hoy día y la situación de los palestinos. Todo esto se enmarca dentro de un esquema profundo de oración. Uh-huh. Y uno la oración la puede tomar como algo que uno le manda paquetes a Dios, claro, para arriba, y es una oración un poco alienante. Por supuesto que hay cosas que están por fuera de mis posibilidades. No todo podemos, y uno tiene que asumir sus limitaciones. Pero la oración también me tiene que cambiar a mí, y es un quehacer. No es solamente que yo mando para arriba, sino que hay algo que yo tengo, me tiene que cambiar y yo tengo que hacer. Entonces, cuando nosotros hemos estado orando desde ese fatídico y espantoso 7 de octubre del año 2023, uh-huh. Desde ese día empezamos, ese fin de semana, empezamos a orar por la situación, porque nos dimos cuenta de que, bueno, iba a traer unas consecuencias graves para las poblaciones ahí, tanto la población de Israel como la población palestina. Y en este esquema de oración también hay una frase teológica o un pensamiento que es: bueno, me inclino en oración y me enderezo ante el mundo. Uh-huh. O sea, la oración me tiene que enderezar a mí para lo que yo sí puedo hacer, para lo que yo sí me puedo mover. Y entonces, siempre pensando, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros ante estas realidades tan crudas, tan difíciles, tan sufridas, ¿no? Y dijimos, bueno, nosotros mucho no podemos hacer. Tampoco nos corresponde, como iglesias, tomar posicionamientos políticos. Eso requiere mucha meditación, discernimiento, mucho estudio, que quizá no tenemos la experticia ni las posibilidades de hacerlo, por más que cada individuo pueda tener su opinión, claro, personal, informándose, haciendo su propia conciencia sobre el tema. Pero sí es impostergable el ponerse al lado del que sufre. Para nosotros los cristianos, estar al lado del que sufre, estar al lado del doliente, estar al lado del que es vulnerado, del que tiene una situación de dolor y que tiene una situación de injusticia, es un deber, aunque sea estar al lado. Y eso no es un tema menor, y creo que nos puede tocar a todos en esta Navidad. Yo no puedo solucionar todos los problemas del mundo ni los problemas que me rodean. A veces ni siquiera puedo solucionar los míos, ¿no es verdad? A veces ni los de uno podemos solucionar. Pero sí puedo estar al lado, sí puedo ponerme ahí una compañía, como no ser una especie de trapo o estopa que absorbe todos los dolores del mundo, pero tampoco puedo ser una piedra inerte o un granito que nada me conmueve, que nada me permea. Entonces, este año hemos decidido, en el marco de muchas oraciones que hemos realizado y momentos de diferente índole espiritual, hemos hecho vigilias de oración junto con la Iglesia Anglicana del Uruguay. En ese marco dijimos, bueno, la situación que se viene por delante para el pueblo palestino es bastante compleja, porque está todo destruido, se retrocedió muchísimo, y ni que hablar de las vidas que se han perdido, los dolores generados. Bueno, nosotros tenemos que acompañar de alguna manera, ser señal también de acompañamiento. Hay una campaña mundial también respecto de esto, que se llama la campaña de, en el ámbito cristiano, la campaña de las velas rojas, ajá, Red Candles, que justamente es encender una vela roja en símbolo y en gesto litúrgico de acompañar el rojo que semeja sangre, y la sangre bíblicamente es vida, la vida que se va, pero la vida que representa que lo que sigue adelante también, y no solo la vida de vivir, sino mi ancestralidad, lo que está detrás mío, porque nuestras todos raíces. Somos un producto histórico, ¿no? Y lo que viene después de mí, todo eso representa en señal de oración y de intercesión, justamente por un camino justo, porque al fin y al cabo, y no sé si está bien que expresarlo así, pero los poderes internacionales luchan, hay intereses de todos lados, y ustedes ya los conocen, y ustedes, esta radio ha hablado de, uh-huh, del asunto, y los que terminan sufriendo siempre son las poblaciones más vulnerables, los pobres, los que no tienen posibilidades de escapar, de salir, o de diferentes recursos que les permiten sortear. Antes de profundizar, como tú decías, en esto de las actividades y la postura que se ha tomado, porque además hay también una postura internacional, veíamos una declaración del Consejo Mundial de Iglesias, ¿no?, muy importante sobre este tema, pero para ubicarnos un poquito también en quienes están o estamos por fuera de la dinámica de las distintas expresiones religiosas, recordanos un poco los rasgos de identidad de la Iglesia metodista, qué la diferencia de la católica, de las iglesias quizás que más resuenan en la cabeza de la gente, ¿no? La Iglesia metodista es una iglesia que es un desprendimiento de la Iglesia anglicana, que uh-huh, era la Iglesia de Inglaterra, que se independiza de la Iglesia católica con Enrique VIII, ¿se acuerdan? En todo ese proceso que no lo dejaban divorciarse para tener descendencia. Entonces, uh-huh, bueno, había movimientos también reformistas en Inglaterra y él adhiere a eso. ¿Es lo mismo que la iglesia protestante, la anglicana? Es una iglesia protestante, claro, exactamente. Y es como un avivamiento espiritual y social, un movimiento muy fuerte que surge en el siglo XVIII en Inglaterra, en plena revolución industrial, con un fuerte enfoque hacia las masas explotadas, empobrecidas, la situación obrera, el trabajo de los niños, de las mujeres, que fue también una crisis social muy fuerte en Inglaterra en esa época, y surge el metodismo como una respuesta no solo de un avivamiento espiritual, de un acompañamiento, sino también una respuesta de apoyo social, de buscar paliar la situación obrera de los niños, especialmente el tema educativo, las mujeres. Y así fue surgiendo el metodismo, que para decir algo que podamos entender, para nosotros los metodistas lo más, el corazón de nuestra fe es la experiencia de Dios. Uh-huh. La experiencia de Dios en nosotros, en cada ser humano. Todos tenemos una gracia que está dentro nuestro. Le decían la gracia previniente los teólogos metodistas. Uh-huh. Nosotros podíamos traducirlo como una luz interior. Todo uh-huh, ser humano tiene esa capacidad y vino con esa imagen de Dios dentro de sí. Entonces, el metodismo habla, bueno, eso es a lo que tenemos que apelar, y esa experiencia es la que tenemos que buscar. Por supuesto, hay diferencias miles, o uh-huh, uno depende de si uno granuliza mucho o va a lo grande con la Iglesia católica. Por decir, bueno, nosotros ordenamos mujeres pastoras, no tenemos un gobierno estilo monárquico, más bien tenemos de forma democrática, digamos, cada país, etcétera. Pero dentro del el grueso de las doctrinas y de la fe es el mismo credo que hacemos todos los cristianos del mundo. Hay una tradición, y tenemos que hacer una primera pausa, pero de uno recuerda y de haber escuchado de la historia, por ejemplo, en nuestro país, de la iglesia metodista también vinculada a los hechos de formar parte del espacio que enfrentaba de alguna manera la dictadura, los hechos muy duros, ¿no? Como ámbito que dio refugio, que dio protección, que denunció también las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Y justamente de lo que dije al principio, la fe tiene que ser algo que me mueve a hacer algo. No es solo un tema personal, íntimo, que quede adentro en mis intenciones. Una fe me tiene que ser un combustible para hacer algo. Claro. Porque justamente tiene una expresión en la vida cotidiana. Yo no puedo orar a Dios. Está escrito en el Nuevo Testamento. Usted no puedo orar a Dios y dejar a mi hermano, a mi hermana, desnudo, sin lo que necesita, vulnerado por el camino, como la parábola del buen samaritano. No puedo seguir de largo. Me tiene que cambiar la fe, justamente. Bien. Vamos conversando con el pastor de la Iglesia Metodista en el Uruguay, Adriano Frattini. Como siempre, les recordamos que recibimos la comunicación de ustedes por el 099-326-381. Está Hugo también para recibir las llamadas 2903-0302 o 04. Y ustedes pueden ver en directo esta entrevista en el canal de La 36 en YouTube, La 36 Radio Centenario. Nos escriben ya Ángela Pereira desde 33. Adriano está escribiendo: gracias al pastor por sus palabras y a la Iglesia Metodista por estar a la altura de las circunstancias, dice Ángela desde 33. Muchas gracias, Ángela. Para esta tierra sin luz nace el Señor. Seguimos en vivo aquí en el estudio de la radio con el pastor Adriano Frattini, pastor de la Iglesia Metodista Central. Adriano, quería hacerte una pregunta, primero que nada. En la Iglesia Metodista, ¿qué valor tiene Jesús? Y te lo pregunto por el caso de su nacimiento en Palestina. ¿Cómo se toma eso? Bueno, para la Iglesia Metodista, como para la Iglesia Cristiana en el mundo entero, Jesús es Dios encarnado. Verdadero Dios, verdadero hombre. Es decir, forma parte de un pueblo, forma parte del pueblo de Israel, era un judío, y se enraiza dentro de toda esa tradición de ese pueblo. Cuando hablamos de Israel, aclarar qué era Israel en ese momento, por ejemplo, para entenderlo bien. Porque uno piensa en el Israel de hoy. En el Estado de Israel. Bueno, eso es clarísimo, que hay que tener una clara diferenciación. El Estado de Israel es un Estado moderno, laico, que es un Estado. El pueblo de Israel, es decir, la población que estaba en la zona de Palestina, siempre buscando un lugar para ser dentro de su territorio, siempre también luchando con las diversas poblaciones, tribus y imperios enemigos que pasaban por ahí, luchando por ser, con el derecho a ser también y el derecho a existir. Y toda la historia del Antiguo Testamento es una lucha por existir, desde Abraham en adelante, la lucha por ser. Y ahí nace Jesús, en el pueblo menos pensado, en la manera menos esperada, en medio de también un avatar, una dificultad, contingencia política, un censo, la ocupación romana, etcétera, en pleno invierno, en medio de un pesebre, porque no había lugar donde quedarse debido a esa situación. Ahora, la Virgen María, ¿qué es para la Iglesia Metodista? Porque ¿cómo hablamos del nacimiento de Jesús? Para la Iglesia Metodista, la Virgen María es la madre de Jesús, y confesamos lo que el cristianismo confiesa, que es engendrado del Espíritu Santo. Bien. En María. Bien. Para ir, Adriano, a los temas vinculados a Palestina, que con el que comenzabas también, mencionábamos este pronunciamiento de octubre de este año. En realidad, perdón, es un encuentro que tuvo lugar a mediados de año en Sudáfrica, ¿no? Del Comité del Consejo Mundial de Iglesias, el Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias, que se pronunció sobre la situación de Palestina, ¿no? Exacto, sí. Nuestros organismos supranacionales de hermandad se han pronunciado. Ahí está el Consejo Mundial de Iglesias, que se ha pronunciado este año y anteriormente varias veces, con una posición que a mí como pastor local me excede desde el punto de vista que nos tuvo dentro, como les dije, de nuestras consideraciones para hacer nuestra apuesta en escena del pesebre, sino que más bien fue un tema de oración, de discernimiento espiritual. Pero sí hay esos pronunciamientos que son como nuestro marco teórico o nuestra fundamentación también. No estamos solos en esta preocupación, en esta defensa advocacy, no sé cuál es la traducción que ellos llaman cuando hacemos este tipo de declaraciones, advocacy, que quiere decir como, bueno, mostrarlo, luchar por, tratar de hacerlo presente en las preocupaciones y en las agendas de las personas y de los pueblos sobre este asunto. El Concilio Mundial Metodista, que se reunió en Suecia en el año 2024, en septiembre de 2024, también se había pronunciado en el mismo tenor, claro, de buscar salidas justas y viables para esta situación, porque se entiende que no es viable para nadie. Es muy difícil en el marco como están planteadas las cosas que pueda haber una salida sustentable. Tiene que haber una salida sustentable y estable para que las personas cumplan con su derecho a existir. Y ese es el énfasis que nosotros hacemos. Todos en esta tierra tenemos derecho a ser, todos en esta tierra tenemos derecho a existir. Somos, aparte de seres humanos, que todos somos amados por Dios, no importa la religión que tenga, no importa de ninguna religión, somos todos hijos de Dios, somos todos hermanos. Siempre decimos los metodistas, Dios se nos revela como Padre. Jesús nos enseñó que Dios era Padre, es Padre, para que nosotros nos sintamos hermanos y nos demos cuenta que somos hermanos. Entonces, de alguna manera, para nosotros lo importante es el derecho a existir. No importa de qué credo, no importa en qué situación, todos tienen que tener el derecho a existir. Los niños tienen que jugar, los niños tienen que ser felices, los niños tienen que tener sus escuelas, ¿no? Y si logramos hacer eso, siempre va a haber contingencias, siempre va a haber dificultades, porque la vida entraña dificultades. Dije la viña y sí, hay de todo en la viña del Señor, justamente. Van a pasar cosas que son complicadas, que nos van a obstaculizar allí, aquí y en todos lados. Pero dadas ciertas condiciones, es mucho más probable que podamos sortearlas si estamos en igualdad de condiciones y podemos. Hay ciertos estándares que se cumplen. Y nosotros creemos que, bueno, los estándares para la vida tenemos que darlos ahí en esa. Es un problema de toda la humanidad. Adriano, tanto a esa escala, bueno, en lo mundial, que bueno, hay un peso, ¿no?, en Consejo Mundial de Iglesias, pero acá también en un país chico, donde hemos visto una actitud muy activa de la representación del gobierno de Israel y donde aparece mucho ante cualquier expresión de cuestionamiento a lo que está pasando en Palestina, aparece ahí la palabra antisemitismo, ¿no? O se trata de vincular esas expresiones de solidaridad con el pueblo palestino a una estrategia de, no sé, de grupos políticos, de la interna palestina, en fin. ¿Ustedes no evaluaron eso? ¿No temen una acción contraproducente en ese sentido por la práctica que hacen ustedes? Es que nosotros no hemos tenido consideraciones al respecto ni hemos pensado que podíamos ofender a alguien, cuando en realidad ni siquiera está dentro de nuestro vocabulario hablar de este asunto, porque hemos hecho como una apuesta y una defensa por la vida, como reitero, el derecho a existir. Si nos preguntan o si me preguntan, la existencia de Israel es un hecho dado. Está ahí, es un Estado, ya está. Son 8 millones de personas. La existencia de los palestinos también es un hecho dado. Son 2 millones de personas ahí. ¿Qué podemos hacer? ¿Borrar a unos u otros? No puede ser. Tiene que haber una salida que permita la coexistencia de ambas poblaciones y la coexistencia justa, digna de ambos. Y buscamos, como les dije, en el marco de nuestra oración, siempre estuvo presente las dos situaciones, porque los dos pueblos sufren. Me pongo en el lugar también de las poblaciones en Israel, pensando que en cualquier momento pueden recibir una bomba, un ataque de estos de grupos terroristas que al fin y al cabo toman de rehén a todos. No, los palestinos también sufren eso. Entonces, para nosotros la preocupación es para ambos. La iglesia cristiana tiene que pensar en el bien de todos, no de unos sí y otros no. Yo me quedo preguntando, ¿Jesús habló en algún momento en las interpretaciones o las valoraciones que se hacen de alguna suerte de acto de resistencia ante quienes los oprimían? Bueno, en el caso de los romanos, ¿hay alguna valoración en ese sentido que se concibe desde lo religioso de las expresiones que Jesús dejó? Jesús siempre llamó a no ser indiferentes. Todo, si ustedes miran el Nuevo Testamento y leen los evangelios, los 4 evangelios que son la historia de Jesús, más la praxis de la iglesia después, que es el Nuevo Testamento, siempre la iglesia estuvo al lado de los pueblos vulnerados. De los que las prostitutas, las viudas, los huérfanos, las poblaciones más vulneradas dentro de la sociedad de su época. Siempre estuvo allí presente esa especie de preocupación y el llamado es justamente a hacernos presente allí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, a veces podemos hacer algo. Todos tenemos recursos para hacer algo por alguien. Podemos, a veces no tenemos. Bueno, por lo menos hacerse presente. Y justamente por eso es que vino Jesús. Para nosotros, Jesús vino para esas realidades, para las realidades oscuras, difíciles, complejas, para las realidades donde hay dolor, donde hay exclusión, donde hay llanto. Para eso vino Jesús. Escuchábamos ahora la introducción de una canción, ¿no?, que decía, bueno, para los pueblos sin luz nace el Señor, en el corazón de los pobres, para los que son libres, para los que buscan libertad. Para eso justamente es que nosotros celebramos la Navidad, sino también la Navidad y los pesebres terminan siendo algo como muy anecdótico que nos deja ya en el pasado, algo que no nos involucra, como, bueno, una historia que tenemos y no es algo que me llama hoy a algo. Y cuando yo pongo un pesebre en mi hogar, en mi iglesia o donde sea, y pongo a unos padres desplazados, unos padres que después, para salvar a ese niño, se tienen que ir de su lugar de origen y tienen que pasar a otra tierra y que nacen en el lugar más inadecuado, bueno, eso no me puede dejar como estoy. Tiene que apelarme, me tiene que hacer cambiar mi mirada al mundo. De hecho, Adriano, ¿cuántos María, José y Jesús se pueden estar dando en estos últimos años, por ejemplo, en la Franja de Gaza, ¿no? Exactamente. Hay una frase de que ha habido muchos artistas en el mundo. Bueno, Jesús nace entre escombros. Fueron 20.000 niños que perdieron su vida en este conflicto, ¿no? Y todo lo que está hoy destruido, iglesias en escombros, que están celebrando la Navidad, que están realizando sus liturgias y diciendo, bueno, hay una esperanza, porque Dios sigue estando presente cuando tenemos ánimo de seguir, de ánimo de construir en paz, ánimo de hacer una vida y ánimo de ser ánimo de ser, fuerza de vida, fuerza de amor, impulso de encuentro. Eso es lo que nos habla, de lo que nos habla la Navidad, el pesebre y todo lo que tiene que ver con estas fiestas que para la iglesia cristiana duran mucho, porque hablamos de Navidad el 25 de diciembre. Sí. Pero las iglesias cristianas empezamos a festejar todo esto un mes antes de Navidad, uh-huh, y terminamos recién el 6 de enero con los Reyes. Uh-huh. Es después de la, es una fiesta muy grande, todo lo que tiene que ver con el nacimiento, Adviento, Navidad y Epifanía, es muy grande para nosotros, es largo, porque es importante, es un hito para la iglesia cristiana. Claro. Los que nos están mirando por YouTube pueden ver la imagen de este pesebre que instalaron. Esto fue este lunes, ¿no? El lunes 8. Vamos a hablar a la vuelta de eso, de ese espacio Luz en Palestina que se ha generado aquí en nuestro país, Adriano. Algunos mensajes, que está muy activo el chat de YouTube precisamente. María Inés dice: buen día, muchas gracias por invitar a Adriano al programa y felicitaciones por la iniciativa. Adriano es un ser maravilloso, por eso se ha convertido en un gran pastor. Un abrazo. María Eugenia dice: hola, buenos días. Saludos al pastor Adriano de parte de Eugenia de Montevideo, que agrega también: muy buen pastor con un gran corazón, muy humano, siempre pendiente de todos. María dice: buenos días, pastor Adriano, muchas gracias por su mensaje tan claro y tan acertado, y gracias al programa por invitarlo. Bueno, muchas gracias, María. ¿Cuántas las tres Marías? Es cierto, María Eugenia, María y María Inés, en serio. Gracias a los que nos están escribiendo, por supuesto, y ojalá los sigamos teniendo también en, ahí en la comunicación. Libre, todos los días nace el Señor, todos los días nace el Señor. Vamos a cumplir con algunos mensajes porque hay muchos. Este de Juan Carlos, que pregunta, dice: buen día, sobre la iglesia metodista, ¿viene a ser algo así como la teología de la liberación? Pregunta. María dice: buenos días, muy claro, no somos antipueblo de Israel, somos antigenocidio, antimuerte de inocentes, antiguerra, vivir en paz y armonía. Dice María. Marcelo dice: buen día. Bueno, pregunta, hace otra pregunta acá, que no tiene nada que ver en este caso con esto. Después se lo vamos a evacuar justamente. Raúl dice: qué importante es la ayuda por parte de las religiones. Pregunto porque en alguna forma también están colaborando en contra de, en algunos casos, cuando hay contra la democracia. Ejemplo, en Toledo dice, donde hoy hay una escuela militar, anterior hubo un cementerio de los más grandes de Sudamérica. Bueno, entre otros temas que está planteando ahí. Como dijimos, ya leímos el de Juan Carlos, el de María también. Bueno, más o menos por ahí estamos con los mensajes, Hernán. Agreguemos de Aquiles, que dice: el Estado de Israel es asimilable a la Roma imperial que crucificaba pueblos. Creo que tenemos que separar a los israelíes como pueblo de un Estado ilegítimo desde siempre, desde su fundación. Saludos fraternos para todas y todos, entre los mensajes, y nos siguen escribiendo en el chat también. Bueno, en estos minutos finales, pastor, queríamos hacer referencia a esta iniciativa del pesebre que ustedes han instalado. ¿Dónde está? ¿Cómo fue esa historia de construir ese pesebre tan particular que nosotros estamos mostrando una imagen que tiene una fuerza simbólica tremenda, ¿no?, respecto a la situación que veníamos conversando, y además de qué se trata este espacio Luz en Palestina? Bueno, como les dije, en el marco de nuestra oración, que la oración nos modifica, todos los años nosotros realizamos un pesebre allí sobre Constituyente y Barrio Zamorín, que se ilumina y se ve, y dijimos: bueno, ya terminó todo esto, el fragor. Nosotros justamente no hicimos nada antes porque estaba en pleno conflicto armado y en plena fragor de lucha. Entonces tampoco queremos, nosotros no estamos asumiendo posiciones políticas, no queremos, sentimos que no es nuestro lugar, uh-huh, independientemente, como dije, uh-huh, de lo que cada creyente, cada ciudadano, claro, o cada país puede asumir. Nosotros simplemente ponernos del lado del sufrimiento de los pueblos, de todos los pueblos, de todos los pueblos que sufren, que además hay mucho más sufrimiento en muchas otras partes del mundo, persecuciones de todo tipo, incluso religiosas, lamentablemente. Entonces decidimos que, habiendo culminado el cese al fuego, era tiempo quizá de ponernos al lado del sufrimiento del pueblo palestino, y más que nada de nuestros, en el marco de este programa que voy a mencionar, Luz en Palestina, de nuestros hermanos cristianos en Palestina, que hay una comunidad cristiana muy importante, ha estado desde principios de la era cristiana allí instalada. Eso desmiente uno de los ataques que a veces se hace sobre Palestina, de que conviven y coexisten perfectamente de distintas expresiones religiosas, ¿no? Siempre hubo coexistencia, y hay coexistencia ecuménica, ¿no? Los ciertos lugares considerados sagrados son custodiados por diferentes confesiones cristianas en apoyo, en solidaridad, y muchas iglesias han sido bombardeadas, han sido destruidas y han sufrido, han respondido también en la medida de sus posibilidades a todo este debacle que implicó desnutrición, deshidratación, situaciones médicas, bueno, todo lo que el desastre que implicó la guerra. Entonces dijimos, bueno, nuestro pesebre puede hacerse eco o puede hacerse parte de este llamado a la oración, a la reflexión. Entonces dijimos, bueno, pondremos a Jesús y a María y a José sobre los escombros, porque precisamente para esa realidad es que nace Jesús. Nosotros lo que quisimos comunicar es que, digamos, sin banderas y sin partidos, en las tierras de sombra, en donde hay falta de esperanza, en donde hay sufrimiento, es donde más se precisa el nacimiento de Jesús. Hay un olivo, si pueden ver, que nace como símbolo de esperanza. El olivo es muy fuerte en la imagen popular y es muy presente en la vida de todo ese territorio, toda la zona. Bueno, el olivo que vuelve a crecer, y siempre hay una esperanza para todos y para todas, si ponemos un poco de voluntad también y si dialogamos. Nosotros lo que más, no sé si ustedes han, bueno, creo que ustedes han comunicado, Uruguay está también en un esquema de diálogo social, en un programa de diálogo social que no se ha comentado tanto, quizá la gente no está tan enterada, pero hay un proceso que se, desde julio en adelante, de diálogo social, porque tenemos que dialogar. Las iglesias tenemos que dialogar, los vecinos tenemos que dialogar, y dialogar las diferentes facciones políticas, pero dialogar sin matarnos, dialogar sin cancelarnos, sin destruirnos, sin ponernos exacerbados tratando de destruir al otro o demonizar al otro. Dialogar poniendo las cosas sobre la mesa, porque si nosotros aquí, en tan alejados de todas estas realidades tan sórdidas, no podemos dialogar, ¿qué dejamos? Nosotros somos privilegiados en nuestra sociedad que no tenemos este tipo de situaciones. Tenemos que ser capaces de poner esto en diálogo, conversar. Y esto pretende ser también un diálogo con nuestra ciudad, dialogar sobre qué pasa con todo esto. Y si ustedes pasan por ahí, bueno, van a ver que justamente hace referencia a Gaza, que ha quedado completamente destruida. Es un territorio pequeñísimo. Gaza es de un tercio, el tamaño de un tercio de Montevideo, viven 2 millones de personas. Y hace referencia, bueno, con las llaves de casas completamente destruidas. Que es una tradición de los palestinos, ¿no? Que van pasando, aunque hayan destruido esas casas, la llave va pasando de generación en generación. Es como un símbolo de que, bueno, pertenecemos a algún lado, el derecho a pertenecer, justamente. Y eso es lo que un poco quisimos comunicar. Bueno, esa estrella, que si ustedes la miran, es mitad estrella y mitad explosión también, lamentablemente. Y a un poco el llamado es eso, ¿no? Jesús no es un ser ajeno a la historia. Es un ser que se encarna en la humanidad y se encarna en esas realidades difíciles. Se hace parte de la historia. Nosotros los cristianos creemos en Dios que se hace parte de nuestra historia. Por eso Jesús nos salva, por eso Jesús nos redime, por eso nosotros confiamos en Él, porque Él conoce nuestras penas, Él conoce nuestras luchas. Y por eso justamente es que en esa fragilidad de un pesebre, en ese reconocimiento de vulnerabilidad, es que encontramos, bueno, la fortaleza para seguir adelante y para tratar de acompañar desde nuestra lontananza geográfica a nuestros hermanos en Palestina. Y ahora paso al espacio. Sí, y te iba a decir del pesebre, ¿cuál es la idea? ¿O se están haciendo otras actividades en torno a este espacio? Lo que quieras en el final mencionar. Nosotros tenemos el programa de Navidad normal, nuestros cultos normales, los domingos, pero no tenemos otras actividades específicas referente a esto. Hay un espacio que se creó hace un tiempo, unas semanas, se llama Luz en Palestina, es un espacio integrado por la Iglesia Metodista, nos acompaña Monseñor del Castillo, de la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana, la Iglesia Valdense. Es un espacio justamente de encuentro entre comunidades cristianas de Uruguay y comunidades cristianas de Palestina, para escucharnos, para compartir preocupaciones, para compartir oraciones, para un poco acercarnos también nuestras búsquedas y nuestras esperanzas, que siempre las cosas surgen desde lo pequeño y desde el siguiente paso. Dios a veces mostró en la historia de la Biblia y al cristianismo, le ha mostrado a algunos el panorama completo, pero en el 95% de los casos te va mostrando el paso siguiente. Dios nos guía al paso siguiente, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer esto como un espacio de compartir entre cristianos qué es lo que está pasando, qué luchas están viviendo, en un diálogo que a veces, como digo, es lo que podemos hacer nosotros desde también nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, a veces insignificancia frente a todos estos poderes que se levantan en el mundo y hacen sufrir a los pueblos. Nos parece una iniciativa muy importante, Adriano. ¿El pesebre este se va a mantener entonces hasta cuándo? Hasta el 6 de enero. Bien, y recordanos la dirección, donde está. En Constituyente y Barrio Zamorín. Ajá, aquí a pocas cuadras. Acá, vecinos de la radio. Exactamente. Bueno, queremos agradecerte y no sé si querés recordar, no sé en qué, en dónde estás ejerciendo como pastor, digamos, en qué iglesia, o de actividades o vías de contacto que quieras mencionar. Bueno, yo estoy ahí en la Iglesia Central de Constituyente y Barrio Zamorín. Hay parroquias en varios lugares de la ciudad y del interior. Pueden buscar en Instagram, en YouTube o en las redes. Ponen Iglesia Metodista en el Uruguay o Iglesia Metodista Central. Pueden encontrar en cualquiera de estos medios. Van a encontrar nuestras redes. Y lo que hemos comenzado y hemos participado de este movimiento también que se llama De Velas Rojas, que justamente nos inscribe dentro de un programa mundial de oración e intercesión por la situación en Palestina, en búsqueda de superar la indiferencia y la normalización del sufrimiento en Palestina, que es la otra cosa que no quería irme sin decirlo. Claro. Se ha normalizado. Esos pueblos siempre están peleando y siempre va a pasar, o está escrito que va a pasar, de ninguna manera, ¿tá? No podemos normalizar el sufrimiento de nadie. Y esto es lo que queremos llamar la atención. Encendemos una luz y nos ponemos adelante de esto, justamente porque no podemos normalizar el sufrimiento. No es normal, no es voluntad de Dios, y por lo tanto de sus hijos y sus hijas, no debería ser tampoco voluntad. Una muy buena reflexión para cerrar. Pastor de la Iglesia Metodista Adriano Frattini, muchas gracias por estar esta mañana, por estas iniciativas. Quedamos a la orden para seguir difundiéndolas también. Un saludo a toda la comunidad metodista. Muchas gracias por invitarnos y esperamos que tengan una bendecida Navidad y justamente que el Señor de la vida nos engendre vida y nos ayude a gestar nuevas vidas, nuevas esperanzas a todas y todos. A nosotros los uruguayos también, que tenemos mucho por lo que seguir adelante, mucho por lo que celebrar y mucho por lo que unirnos para estar adelante y mejor un poquito cada día. Gracias por venir esta mañana. Muchas gracias.